derrocha! ¡Ay, derrocha! ¡Salúdame a la gente mía! ¡Gente que me quiere! ¡Seguimos haciendo historia! ¡OMR! ¡Volumen 59! Yo nací en un barrio de abajo, donde muchos nacen y pocos se crían. Aprendí de lo bueno y lo malo, batallando el pan de cada día. ¡No, sí! ¡Junior Santana! ¡Sopla, sopla brisa! ¡Winner Tommy! Hay que te da la mano, ya hay que respetar para ser respetado. Mis amigos que crecieron conmigo, ¡Pipeta, familia, Malvin, Pepe, Juancho, el papá de mis amigos! Otros murieron dejando un gran vacío. Y esto me hace recordar a mi compadre Che en República, Náutico, José Náutico y la Náutica también. Por limpiar mi camino, también a ustedes por haberme escogido como el rey de Rocha. Y el arquitecto de los reinaldistas, mi compadre Ariel Villa, mi hermano Guille del Pampa, Aníbal, el popular perro, Eric, el divino, es que no es un amigo, es un hermano, Dios bendito. Reinando la locura, aquel niñito del barrio, aquel niñito del barrio, al centro área, experiencia y sabiduría. Aquí tienes a tu padrino. Como el presidente. Alberto Superrey. Juan Rey Vierte. El que la pone por ahí. Suelta que suelta. Dale. Dale. Dale. Goza, baila, brinca, salta. Este ritmo es pegajoso. Yo sé que estamos en un mundo peligroso. Tenemos que querernos unos a nosotros. Goza, baila, brinca, salta. Este ritmo es pegajoso. Sobri, unos vienen y otros van. Y el Chaguay en el mismo lugar. Joan y Kendra, una chara. Oye, Pacho Ney, en el traste de Julio. Baila, brinca, salta, este ritmo es pegajoso. Yo sé que estamos en un mundo peligroso. Tenemos que querernos unos a nosotros. Goza, baila, brinca, salta, este ritmo es pegajoso. Doradito Junior, el mayor de mis varones. Y en la capital del mundo, Nueva York, Nene y su hija Luisana. Nueva York. Goza, baila, brinca, salta. Este ritmo es pegajoso. Mi sobrino Leo Campero. Y el Leo el goleador. El rey de Rocha. Por limpiar mi camino. También a ustedes. Por haberme escogido como el rey de Rocha. Y esto va para mi compadre Beta. Beta. Puro tío. Goza, baila, brinca, salta. Este ritmo es pegajoso. Yo sé que estamos en un mundo peligroso. Tenemos que querernos unos a nosotros. Goza, baila, brinca, salta. Este ritmo es pegajoso. Y esto va para mi gente de San Andrés, la gordita y el Che Parimosa. Hoy emperador, es que nosotros venimos de abajo, emperador. Goza, baila, brinca, salta. Este ritmo es pegajoso. Uy, uy, porque Dios lo ha querido. por haberme escogido como el rey de Rocha. Rey de Rocha, haciendo historia.